De repente, al llegar a una curva lo vi. Estaba erguido orgullosamente sobre el camino, una ruina noble que había ido envejeciendo desde que fuera construido en la Edad Media. La luz iba cayendo rápidamente. Además, el cielo se iba cubriendo de nubarrones negros con el vientre incendiado por la raya roja del sol poniente. Sin embargo, allí mismo no hacía viento ninguno. Por eso me estremecía al escuchar a mis espaldas un fuerte golpe como de una ventana batiendo insistentemente contra el marco. Me volví y miré hacia el pueblo. El sonido era muy claro, como pretendiendo llamar mi atención. Mi primera explicación fue atribuirlo a las aves que anidaban entre los escombros. Quizás ellas eran las culpables del fenómeno, pero por otra parte empecé a sentir frío y una lúgubre inquietud empezó a apoderarse de mis nervios hasta producirme escalofríos. Un resplandor rojizo empezó a salir de las desvencijadas ventanas del pueblo fantasma, mientras que se escuchaba un griterío de ultratumba que se iba acercando al castillo, rodeado de resplandores verdosos, tan tenues como iridescentes. Lugares de poder. Érase un hombre pegado a una guitarra. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué hemos oído? Cuéntanos algo. Pues hemos oído un fragmento de un cuento que escribí yo, porque esta vez me autocito, para un... Signum Dei. Signum Dei, efectivamente, para un cuento que salió publicado en el libro 20 relatos misteriosos que publicó la editorial Minotauro. Y nos sirve para adentrarnos en una búsqueda que nos va a llevar a Toledo, al corazón de Toledo, al castillo de Oreja, que es el lugar de poder en el cual nos situamos hoy. Sí, porque estamos en una zona verdaderamente interesante, una zona que, como es lógico y como está cerca de una vía de comunicación tan importante como es el río Tajo, nos encontramos con una habitación desde tiempos muy primitivos, desde tiempos ya inmemoriales hasta prácticamente el siglo II después de Jesucristo, cuando había allí unos pueblos que eran normalmente ocarpetanos. Incluso se habla de una tribu que eran los olcades, que andaban por la zona, que crearon ya unos primeros asentamientos, luego fueron aprovechados por los romanos, que construyeron la primera ciudad que da nombre al conjunto, que es la ciudad de Aurelia, que con el tiempo terminaría siendo Oreja. Y luego existe una reutilización en época visigoda, y ya llegamos hasta la época de los árabes, que son los que levantan un primer castillo para vigilar toda la vega del Tajo en la zona. Y este castillo sería el núcleo de lo que posteriormente se convertiría en el actual Aranjuez. Para hablar de este asunto, mencionaremos y hablaremos sobre algunos personajes que son fundamentales en la historia de este país y que están, digamos, en la terna de los más importantes de nuestro pasado. Felipe II, Juan de Herrera, todos estos nombres que tanto nos suenan, bueno, pues están en esta historia. Pues sí, efectivamente, porque antes de centrarnos en el castillo de Oreja, quizá habría que hablar del núcleo más importante de la zona, que es Ocaña, puesto que el castillo está en la propia mesa de Ocaña. Ocaña es un lugar que se ha interesado mucho siempre por muchísimas razones, y en este caso concreto es que en Ocaña tenemos un lugar absolutamente fascinante que está relacionado con unos movimientos místicos que hubo en el siglo XVI, que fueron los de los alumbrados. Allí Juan de Herrera construyó una fuente, la Fuente Grande, aprovechando unos viejos, ya muy antiguos canales que se llamaban el Canat, por los cuales venía el agua hasta la fuente, que se constituyó en un verdadero ninfeo manchego, una especie de templo de las aguas. Existía por aquel momento este grupo de los alumbrados, una de las cuales, una visionaria, Lucrecia de León, profetizó que iba a caer el gobierno de Felipe II, iba a caer el propio Felipe II, y solo podrían evitar esto ante una coalición de moriscos e ingleses, construyendo un gran refugio en el que tendrían que caber unas 20.000 personas. Y en esto comisionó a Juan de Herrera para que encontrara una cueva por la zona. el Juan de Herrera, que era el aposentador real y eso le permitía tener acceso a todos los edificios del reino, encontró una cueva en la que parece ser que se construyó este refugio, que además lo costeó el propio Juan de Herrera. La cueva se llamaría la cueva de Sopeña. Cuando Felipe II tuvo constancia de esto, se acercó por allí a ver qué era lo que estaba pasando y se dio cuenta de que allí se estaba produciendo un movimiento milenarista bastante poco conveniente, sobre todo a ojos de la Inquisición. Entonces lo que mandó fue meter a todos en Girona, de alguna manera, y volar aquello que era la cueva de Sopeña. Pero, sin embargo, parece ser que hay algún punto en la mesa de Ocaña, entre el castillo de Oreja y el pueblo de Ocaña, donde efectivamente estuvo esta cueva, la cueva de Sopeña, y algún resto debe quedar. Incluso hay quien dice que los propios canales que están debajo de la fuente de Ocaña tendrían un pasadizo que llevaría justo hasta esta cueva. Y para ir justo hasta Oreja, precisamente, ¿cuál es la ruta que pueden seguir cualquiera de nuestros oyentes? Todos los que se encuentran en Madrid o tienen a tiro de piedra. Sí, pero resulta un poquito complicado. Vamos a ver, hay que coger la carretera que va desde Villaconejos hasta Aranjuez, y una vez se pasa por encima del río Tajo, a la izquierda hay una pista que al principio es de asfalto, pero luego ya es una pista de tierra. Siguiéndola, pasamos por una serie de fincas particulares, pero por las que se puede pasar, y pronto nos vamos a encontrar con el castillo de Oreja ahí subido a lo alto de una peña. Y con un aspecto bastante siniestro, porque está sobre unos farallones yesíferos que le hacen muy muy vistoso. Y además de vistoso, esas condiciones, esas características propias de la tierra, ¿lo convierten también en un lugar de poder? Sí, efectivamente, es un lugar de poder, pero en este caso es un lugar de poder un poco negativo, diríamos así, porque no solamente hay lugares de poder positivo. En este caso el lugar es siniestro, porque justamente al lado tiene un pueblo que ha quedado fantasma, que es el propio pueblo de Oreja, y el castillo no deja de ser en este momento una ruina, aunque fue muy importante, porque después de que los árabes perdieran a manos de Alfonso VIII toda la zona, aquello fue ocupado por los caballeros de la Orden de Santiago. Y precisamente fueron los caballeros de la Orden de Santiago quienes le dieron fama al lugar como un lugar de caza importante, que atrajo a todos los monarcas españoles, que iban allí de cacería, pues con toda su corte, lo que llevó a la instauración de los bosques del Real Sitio de Aranjuez y posteriormente los jardines que conocemos hoy día. Hoy día, ¿qué es lo que queda de todo aquello? Pues que Oreja poco está abandonado completamente y es un lugar que inquieta un poquitín, aunque es muy hermoso. La verdad es que viéndolo en algunas horas del día, sobre todo al atardecer, y a pesar de la inquietud que pueda sentirse al lado de las ruinas de este pueblo ya abandonado completamente y que está en escombros, la verdad es que ese atardecer son esos bellos atardeceres de Madrid que llamamos velasqueños. Y que, sin embargo, sí pudieron haber servido en algún momento de inspiración a algún poeta. Pues sí, indudablemente sirvieron a algún poeta. Yo he elegido aquí, en concreto, uno que fue Francisco de Guerrero, que estuvo en la corte de Felipe II, porque vivió entre 1528 y 1599, y cantó una bella cosa que podía incluso haberse inspirado en los prados de la Vega, del río Tajo. Bueno, pues te escuchamos como si estuvieras allí, en Oreja, junto a esas ruinas, pero esas ruinas tan significativas, con tanta historia, con tanto poder, aunque sea un poder lúgubre, pero que tiene también la característica de generar lo que vamos a escuchar. Muy bien. Prado verde y florido, prado verde y florido, fuente clara, alegres arboledas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora, contadlas blandamente, contadlas blandamente a mi pastora, que si conmigo es dura, quizá la ablandará vuestra frescura, quizá la ablandará vuestra frescura. Pues si cualquiera de nuestros oyentes quiere conocer Oreja, gracias a esta canción, bueno, pues ahí lo tiene. Y gracias a Juan Ignacio Cuesta se llevan el podcast este espacio y viven y sienten allí lo que nos has contado y lo que tú también has sentido y vivido, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que el día que yo fui sentí bastante hormiguillo. Lo dejamos en hormiguillo, ¿no? Bueno, que a nivel de naturaleza, a nivel de vida, magnífico, bueno, es extraordinario, ¿verdad? Es magnífico, magnífico. Además se puede observar una extraordinaria población de aves rapaces, que es una verdadera gloria. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno.